¡Al Paquitay! ¡Mira! ¡Una estrella que se cae! ¡Pide un deseo! ¿Un deseo? Que siempre estemos juntos. cadera que yo te toco el cajón. Esta danza es de antaño, la bailamos tú y yo. En el futuro nuestros hijos y no morirá el folclor. Háblame tú a tu manera, siempre moviendo las caderas, que yo te toco el cajón. Háblame tú a tu manera, siempre moviendo las caderas, que yo te toco el cajón. Cuando bailaban mis abuelos, lo cantaban con amor. Este ritmo es el festejo y hoy bailamos tú y yo. Háblame tú a tu manera, siempre moviendo las caderas, que yo te toco el cajón. Háblame tú a tu manera, siempre moviendo las caderas, que yo te toco el cajón.